a intentarlo. Que no fue suficiente una vez. Que es dura la soledad si no estoy a tu lado. Dime, ¿qué quieres? Repetirlo. Si no fue suficiente una vez, que quieres volver a intentarlo con más de lo mismo. Si no fue suficiente aquel fracaso, no entendiste casi nada de la vida. Nunca fui ese que te prometiste. Fui el que te hizo presente una causa perdida. Dime, ¿qué quieres? Que volvamos como antes. Fue suficiente una vez. Al rechazar con reproches mis formas de amarte, dime, ¿qué quieres? Reciclarte la utopía. No es posible volver para atrás, porque no has entendido que todo termina. Dime que quieres reparar aquella nuestra impotencia, revivir el desastre más tedioso del amor un día domingo, desandar tus silencios más fingidos de la cama, o la espantosa rutina de hacer que dormimos. Dime, ¿qué quieres? Que te crea nuevamente. Para mí, suficiente una vez, porque lo que nos retorna es más de lo mismo. Porque lo que nos retorna es más de lo mismo. Porque lo que nos retorna es más de lo mismo.